las estrellas más grandes del folclore nacional se reúnen en una sola radio. ¡Atizcán! En las del folclore peruano. En el Valle de Jequetepeque, 95.1 FM. Y en el Valle de Lambayeque, 89.9 FM. Nosotros te damos lo que quieres. Así vive el folclore nacional. Comunícate al 943-182-711 y anuncia con nosotros. Llega miles de clientes con ATI. En todo el Perú, una y tres. ¿No sabes cómo llegar a tu público objetivo? ¿Buscas que tu negocio crezca más? ¿Quieres que tu emprendimiento sea más conocido? ¡Nuestros miles de oyentes te están esperando! ¡Anuncia ahora mismo con nosotros! Llámanos al 943-1827-11 o visita nuestra oficina principal, Manzana Olote 15, Urbanización Ciudad del Chofer Chiclayo. Recuerda, el mejor medio para anunciar tu negocio es Radio Anticam, la radio del folclor peruano. En todo el Perú, una y siete. A Atención, amigo agricultor. Riegos Norte del Perú SAD ya está aquí y te ofrece una amplia variedad de soluciones de riego tecnificado con tecnología para optimizar el uso del agua y fertilizantes en la agricultura. Te brindamos nuestro servicio profesional en diseño e instalación del sistema de riego tecnificado, sistema de riego por goteo, por aspersión y microaspersión. Te brindamos el análisis de las necesidades de riego para tu cultivo, recomendándote el sistema de riego más adecuado y capacitándote para el buen uso y mantenimiento del sistema, promoviendo el uso responsable del agua y la protección del medio ambiente para poder maximizar la productividad, mejorando la calidad de tus cosechas y permitiéndote diversificar y reducir tus costos y tiempo de mantenimiento en tus cultivos y hasta en un 70% reducir el consumo de agua. Y tenemos a la venta toda clase de tubería para agua y desagüe en todas las medidas y en la calidad PVC y HDP, y todos los accesorios como válvulas, bridas, uniones, codos, T, cinta de riego por goteo de diferentes espesores y caudales. Somos distribuidores autorizados de las dos grandes marcas reconocidas en Latinoamérica, Ribulis. Los esperamos en Motupe, en Avenida El Maestro 118, también en La Perla del Norte, en Chepén, Avenida Ezequiel González 445, para todo el Valle Jequetepeque, y en Ciudad de Dios, Cruce a Cajamarca, La Libertad, sector El Triángulo, Manzana A, lote 39, o llámenos al 93675-2759 o al 956-900-303 o al 954-076-354. Somos Riegos Norte del Perú, mejorando tu producción. Atentos a la hora. 12:57. Siempre exitosa, siempre consagrada, reina de corazones, consolidada en todo el Perú y el mundo, la triunfadora de América. Gracias a todo el Perú y gracias a nuestros hermanos residentes en el extranjero que nos dan tanto cariño.